Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. En la curva del camino, un amor yo me encontré. En la curva del camino, dos amores encontré. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. Pero el camino seguía, la curva ya la pasé. El cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Atahualpa y Marco Polo van a sentarse a la orilla. Atahualpa, Marco Polo van a sentarse a la orilla, para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Para pensar en sus cosas y abrazarse las rodillas. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más, ante la duda todo. Ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón? Cascada, precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada. Solo tenía un barril. Esta sonoridad que está llegando desde el Uruguay para Mar del Plata, el próximo sábado, reiteramos, escuchábamos a Guillermo Giannicola, que todavía está aquí acompañándonos, y estará entonces en esa noche en la bodega del Teatro Auditorium Martín Buscaglia, desde Uruguay, el hombre orquesta. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, acá estoy, muy bien. ¿En Montevideo ahora? En Montevideo, sí, por salir mañana tempranito para Buenos Aires, en donde toco primero el viernes, y después el sábado voy para allá. ¿Cómo está el atardecer montevideano ahora? Precioso, precioso, da frío, pero lumínico. Y nada, vengo a ir a buscar a mis hijos de la escuela, anduve por la Rambla entonces, así que estuvo bárbaro. ¿Has venido por Mar del Plata alguna vez? Sabes que no. Me lo han preguntado justo un amigo el otro día. No, pero para ir a tocar, más allá de que seguro va a haber gente en mi concierto que conoce lo que hago, que conoce mis temas, igual va a haber un montón de gente, supongo yo, que como nunca he ido, que también me va a ver sin saber bien de qué viene la cosa. Parece que es una manera bastante ideal de enfrentarse tanto a un concierto como a una ciudad nueva, como es mi caso ahora, ir a un lugar en un estado bastante virginal. Entonces vas sin expectativas, pero sin ningún preconcepto tampoco. Para toda esa gente que no te conoce, ¿cómo será la propuesta musical que se presentará el sábado con la que venís a tocar? Bueno, siempre es difícil, viste, para un músico, a menos que hagas un género muy específico, sí. O sea, a menos que seas rasta y digas, bueno, toco reggae, o seas metalero, ¿no? O tanguero. En mi caso, es una cosa que creo que es una tradición bastante uruguaya, de los solistas uruguayos que no se pueden clasificar demasiado en ningún género específico, así. Pero bueno, voy a estar tocando gran parte del show solo, lo cual no significa que esté tocando solo con una guitarra o con un piano, sino que eso que decías del hombre orquesta es uno de los espectáculos desarrollado a lo largo del tiempo, que tocar en vivo, pero tocando diversos instrumentos, muchos de ellos a la vez, ¿sabes? Y al mismo tiempo llevo como invitados, como acompañantes, y a dos músicos uruguayos que son maravillosos los dos. Herman Klang es un pianista, tecladista, que toca conmigo cuando toco en un formato más de quinteto, toca con Fernando Cabrera también, ha tocado mucho tiempo antes con El Príncipe, con Osvaldo Fattoruso, o sea, un capo. Y Mariana Lucía, que es una cantante joven uruguaya, también compositora, y bueno, que ha tocado con Osvaldo Fattoruso. Dos amigos que me van a acompañar en el show, pero que también ellos dos tienen su mundo privado que vale la pena conocer. Y bueno, estaré en el escenario solo o con ellos, recorriendo mis varios discos que he hecho y también tocando cosas que no están en ningún disco aún. Bien, aquí cantará antes que vos, Guillermo Yanícola está en el estudio, así que se pueden saludar. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué bueno poner en diálogo las músicas de esta manera, ¿no? De los distintos lugares. Martín, ¿qué opinás? Sí, la música, eso es una característica de la música, ¿viste? En general, es el esperanto, ¿viste? Ahí no hay fronteras, no hay nada, ¿viste? Y es muy fácil y muy lindo. Después es una cosa que tiene el viajar, que es otra cosa que está implícita en el hecho de ser músico, ¿viste? Si le dedicas tu vida a esto, después el viaje viene en el paquete, ¿viste? Uh-huh. Yo y la mayoría de los músicos, sobre todo en Uruguay, que es un país tan chiquito, que te genera una ansia y una necesidad de salir, viajamos mucho, y viajando siempre hay intercambios con otros músicos, con otros estilos, con otras maneras, y siempre hay equivalencia también, aún en lo más aparentemente como es lejano. ¿Cómo podrías definir tus influencias, Martín? Bueno, que te agradezco que no me hayas preguntado cómo podría definir mi música, porque eso no lo hubiera sabido cómo es responder, pero mis influencias sí, claro. Eduardo Mateo, un prócer de la música uruguaya, es el que te nombraría así antes que nada. Son un montón, obviamente, influencias, pero esa creo que es la que resume. Como que los maestros, y lo considero, y maestro es una palabra que está un poco gastada, ¿viste? Vos ves a alguien en la calle y le decís, ¿qué haces, maestro? No es así. Maestro es alguien que te enseña, que te muestra un camino. En ese sentido, Mateo lo era, sin duda. Y a los maestros no tenés que imitarlos, sino entender cómo buscaban ellos sus caminos, cómo se paraban ante la música, ante la poesía. Entonces, en ese sentido es que Mateo sí es una influencia gigante. Igual no estoy diciendo nada extraño, porque creo que para la mayoría de los músicos uruguayos Mateo es una como es referencia, y toda la gente de esa como es movida uruguaya, que no sé si la conocen mucho o poco allá, pero Hugo Fattoruso es otro semidios, digamos, para mí. Y después hay un montón de cosas que la vida te va trayendo, y cosas que a veces uno ni siquiera sabe, ¿viste? Eso también es interesante, lo de ir dándose cuenta cómo tenés cosas de algo que capaz que vos no lo ponés en palabras o no lo decís en una entrevista, pero luego sale igual. Dentro de tu trabajo musical, Martín, has estado con grandes artistas compartiendo grabaciones, recitales, y también has oficiado como artista soporte de Paul McCartney en el Estadio Centenario, en recitales de Spinetta, de Caetano Veloso, de Charly García. Imagino que la cantidad de experiencias que tenés en este sentido son muchas y muy fuertes, pero ¿cuál podrías rescatar como el momento más emotivo o el momento más significativo de todos esos? Mira, Pat, tengo varias cosas para, como es decirte, por un lado que cuando se da un encuentro, no te digo ya tocar como soporte de alguien, o sea, cuando toqué antes de Paul, lo que te puede llenar la vanidad es decir, qué bueno que yo sé que estuvo Paul y su producción inglesa eligiendo artistas, pero después no es como grabar un disco con él o como componer una canción con él. Me refiero a que ser un acto de soporte está bueno, pero no deja de ser algo más por la galería que realmente artístico en sí. Uh-huh. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, sí, claro. ¿No? O sea, es divino tocar antes de, como es Spinetta, fue recontra emotivo, sobre todo porque yo era muy jovencito la primera vez, pero guardo en ese sentido, no sé, grabar o tocar con gente a la que admiraste toda la vida, como Tico Veneno, como Arnaldo Antunes, como yo qué sé, el mismo Fito Páez, que hemos cantado varias veces. Bueno, eso hacer cosas es mucho mejor que estar parado antes de que las cosas como es claro. sucedan. No, y al mismo tiempo, cuando se da un encuentro así con alguien que fue tu influencia, que fue tu maestro, como hablábamos antes, solo se puede dar si se da de manera natural, ¿ves? Entonces nunca hay una relación de discípulo-maestro, en realidad, porque no se daría nunca jamás ese encuentro, ese dúo, ¿entendés? Si se da es porque la misma musicalidad te llevó hasta ahí y no hay una sorpresa. Nunca sentí sorpresa de verme tocar con alguien a quien antes había admirado, sino simplemente decir, sino la obviedad de decir, mirá, yo que seguía mi camino y que veía y que sentía tanta sintonía con este otro artista, ahora vengo a enterarme que este otro artista también lo siente conmigo. En realidad es lo lógico, es como debería ser. Y también siempre he procurado a conciencia tocar con músicos muy muy buenos, ¿viste? Está todo bien con tocar con los amigos, pero hay que hacer música, ¿viste? Los amigos son para un garage. Después, si un músico es muy bueno y comulga con tu música, te vas a hacer amigo de él después. Entonces, estos músicos con los que viajo ahora son amigos míos, pero son grandes músicos. Me refiero a que aprendés y que admiro mucho también a un montón de músicos con mucho menos renombre que los que pueden salir en una gacetilla de prensa, pero de los que he aprendido tanto como de estos otros. Martín, muchas gracias por estas palabras y te esperamos por aquí el sábado para adentrarnos en tu música y disfrutar de ese compartir aquí en Mar del Plata. Claro, perfecto, mirá, siempre está bueno hablar, charlar, porque son momentos en que ponés en palabras cosas que no las pusiste por escrito y a veces que ni las pensaste antes, pero la música sucede en el escenario, ¿viste? Eso es, por eso el escenario se mantiene, es el territorio que se mantiene veracidad. Uno puede hacer un disco divino, puede hablar en una entrevista con unos conceptos súper claros, pero la verdad de la milanesa está en el escenario, así que es lo que vamos a hacer música. Nos vemos ahí el sábado. Un abrazo, Martín. Chau. Martín Buscaglia desde Montevideo, Uruguay, aquí en Rabia al Silencio, previo a este recital del sábado en la bodega del Teatro Auditorium. Guille, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Guillermo Giannicola y Gigi Sampier también por aquí. Gracias, Gigi. Gracias a vos, Eva. Nos estaremos encontrando el sábado, entonces, por ahí en la bodega del Teatro Auditorium. Así seguimos en Rabia al Silencio, con esta sonoridad uruguaya. I came to this world with nothing. And I live with nothing but love. Everything else is just borrowed. Everything else is just borrowed. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Vos nunca pediste lo que yo te di. Y está bien así para mí.